Amor y sangre en la judería, Herbás. ¿Qué tal esta noche, señor Víctor? Mal, muy mal, don Noé. Toda la noche medio asfixiado. Y para colmo, a las 4 de la mañana se presentó la Maruja. Pero, ¿cómo recibe usted visitas a esas horas de la noche? No me diga usted que no sabe quién es la Maruja. No tengo la menor idea. Don Noé Durante Pérez es la practicante del pueblo. Hombre amable y bondadoso que escucha a sus pacientes sin acertarse. Uno de estos profesionales llamados a extinguir, cura con sus conocimientos y más aún recogiendo cual confesor las intimidades de sus enfermos. Víctor Martín Aceras es ahora su paciente. Vive en la calle de Vago, paralela al río Hombró. Es un típico ejemplar donde las raíces de la historia y de la raza son fácilmente definibles. A pesar de su enfermedad, tiene ánimos para contar esta historia viva y por no poco sufren, algunos cuentan y muchos ignoran. Herbás, en aquellos tiempos, se dividía en dos barrios, casi en dos pueblos, el de arriba y el de abajo, el de los cristianos y la judería. Cuando algunos del pueblo de arriba intentaban visitar al de abajo, tenían necesariamente que hacerlo por la que se llamaba también calle de abajo. Los de abajo debían subir por el sitio que llamaban la cuestecilla, para que los pudieran ver y autorizar el centinela que, situado en el cantón, vigilaba todas las extensas juderías. El sitio, por eso, se llama B de Lejos, en la actual calle de los Verdelejos. La parte alta era la mansión de los señores. Uno de ellos era el aparador. Su hijo Julián, mozo de 19 años, todas las mañanas cruzaba montado a caballo el barrio de abajo para dirigirse a sus tierras de Romañazos y dar órdenes a los cuadrillas de jornaleros que allí le trabajaban. En la judería, el personaje principal es su rabino, Ismael, hombre soberbio, poseído de su cargo e influencias intransigentes, fanático que sostenía a pulso de poderío de las grandezas de su raza. Su hija Maruja, o Masurusa, de 18 años, era la muchacha envidiada de todos. Su belleza y bondad también trascendió los límites del propio barrio, hasta convertirse en ilusión de muchos cristianos. Julián es uno de ellos. Más de una vez ha cambiado la ruta obligada para hacerle encontradizo con la bella judía, aunque con el pretexto de caminar siempre a sus pretendidos. Cuando adivinó los posibles lugares de encuentro, dejó el caballo en casa y así podía elegir la calleja de Vallijuelo, Mata de Lirios y la Ambrihuela, caminos más frecuentados por Maruja. Un día, al cruzarse, pese a la prohibición, el muchacho dijo: «Buenos días, María». La joven quedó verdaderamente sorprendida y aceleró ruborizada el paso. Bajó los ojos y no contestó al mozo. Así pasaron los días y los encuentros fueron más frecuentes, siempre en lugares solitarios. La belleza, la candidez de aquellos ojos tan delicados cautivaron de tal manera a Julián que, por encima de todo, sus principios y creencias, se enamoró perdidamente de la joven judía. A María le pasó lo mismo. Fue su primer amor sincero, propio de una edad que no conoce malicia. A pesar de la profundidad amorosa, comprendieron pronto que era un amor ilegal. Y enseguida llegó el miedo y las precauciones para evitar posibles contratiempos. Tomaron la decisión, expuesta por el galán, de verse por las noches en una fuente pequeña que estaba junto al puente. Una fuente tan pequeña que por eso todo el mundo conocía con el nombre de Fuente Chiquita. Pero no tardó alguien en descubrirlo, el lugar de la cita. Zoilo era un zagal judío, travieso e inquieto. Para sus 15 años, las salidas nocturnas eran una de tantas diversiones. Cuando descubrió a la pareja de enamorados, corrió a contárselo a su vecino Dimas. Dimas, judío de 24 años, inútilmente había pretendido el amor de Maruja. Pero salvado, vengativo, pendenciero, enemigo de los cristianos, no pudo disimular su contrariedad y juró vengarse como fuera. Visitó al rabino Ismael, contándole una falsa versión de los hechos, haciendo creer al padre de su hija, ya estaba perdida, que las citas nocturnas de la Fuente Chiquita tenían otras intenciones que el amor casto de dos jóvenes enamorados. El soberbio rabino se sintió herido en lo más profundo de su orgullo. Sin investigar los hechos, decretó la muerte del cristiano que tan osadamente desafiaba y ofendía, no solo a todo el pueblo judío, sino también a su religión. Ordenó a Dimas que buscaran algunos colaboradores y que cuanto antes fueran ejecutada la sentencia. Pretendía evitar que trascendiera la noticia de la traición y del pecado de su hija. El malvado Dimas no le fue difícil buscar la ayuda de Zoilo, Benito Baraj, Brutuoso e Ismael Jacob, muchachos de catadura similar a la suya, decidieron matar al joven Julián el mismo jueves por la noche, ya que el viernes comenzaba el sabá. Pero las circunstancias también mandan. Aquella noche, el jueves, había una gran cergallina, niebla baja y espesa, que bajando el pinajarro cubría todo el pueblo. Por eso, solo por eso, aquel día Julián no quiso tomar la calleja detrás de Diego, que por entonces tenía muy mala juerguilla. Conocía perfectamente el terreno y amparó en la oscuridad. Tomó el camino de la calle de abajo. Los asesinos que esperaban comenzaron a impacientarse. Zoilo, otra vez el zancadil de Zoilo, por pura casualidad, descubrió a los enamorados en la fuente chiquita. Inmediatamente corrió a donde estaban los suyos con Dima, medio aterido de frío. Les contó que los enamorados ya estaban en la fuente. Sigiloso, intentaron caer con astucia sobre Julián, pero María, por instinto, lo sintió llegar cuando ya estaba muy cerca. Se figuró a lo que iban sin decir palabra. Saltó sobre Julián y quiso protegerlo con su propio cuerpo. Aquel abrazo fue un abrazo de muerte. Los sicarios del rabino, ciegos de furor y de odio, apuñalaron una y mil veces a aquellas inocentes criaturas. Así abrazados quedaron en el suelo, envueltos por la niebla de la noche y acostados en un charco de sangre. Al día siguiente, Herbás se despertó conmovido. Los dos jóvenes asesinados gozaban de la simpatía de todo el mundo. Muchos pensaron que se habían malogrado la ocasión más propicia para acertar de dos hostiles comunidades. La justicia no pudo hacer nada. Como siempre, nadie sabía nada. Nadie había visto ni oído nada. Además, el joven cristiano era un transgresor de las normas establecidas, normas a la vez religiosas y civiles. Y para colmo, el sabá que comenzaba aquella tarde no permitía que el pueblo de abajo la presenciara de ninguna persona ni judía. No judía. El padre de Julián, acompañado de amigos y vecinos, se limitó a recoger el cuerpo ensangrentado de su hijo para darle sepultura en el cementerio cristiano. El rabino Ismael no se resignó con los hechos, cruelmente fue mucho más lejos. Con su postura en aquel alevoso crimen, estaba salpicada de no poca sospecha. Para demostrar su inocencia e integridad religiosa, mandó enterrar los despojos de su hija fuera del cementerio judío, para que no se le contaminaran las cenizas de su antepasado. La pobre María, ante los ojos encadenados de la juventud, fue enterrada en una de las márgenes del río Ambró, prohibido expresamente cualquier señal que significara el descanso eterno de aquella inocente criatura. Muy pronto se olvidó el lugar donde reposaban los restos, pero no fue tan fácil olvidar la historia de lo sucedido. Desde entonces, algunas noches, el espíritu de la pobre Maruja recorre el río y sus lágrimas, suspiros hielan el alma de los que tienen el privilegio de sentirla. Sumen en el cuerpo una especie de mareo y sus lamentos se oyen claros, seguros, llorando su triste destino. Había pasado algunos años desde que don Noé, durante el ilustre sanitario de Herbá, allá por los años 60, escuchó por primera vez esta historia. Prácticamente ya la habían olvidado. Él mismo nos cuenta lo sucedido. Un día a las 4 de la mañana acababa de asistir a un parto que resultó muy complicado. Un tanto distraído, cansado del tabaco y del café que me tenían en pie, fui a dar un paseo. Cuando me di cuenta estaba junto a la fuente chiquita. El aire era fresco, pero agradable. Me acariciaban bajando desde el pinajarro y luego llevaba mi cariño frotando por encima de las aguas del Ambró. Al asomarme hacia el arroyo, me apoyé sobre el puente mirando hacia abajo. Cuando tenía los ojos fijos en la oscuridad, en las profundidades, madre mía, la mirada comenzó a enturbiarse. Un sudor frío recorría mi cuerpo. Los oídos parecían escuchar unos sollozos que desde luego no eran humanos. No caía al suelo, creo, porque estaba apoyado en las piedras de la balaustrada. ¿Cuánto tiempo duró aquello? ¿Qué fue lo que en realidad me sucedió? No lo sé, pero estoy seguro que el quejido o grito o suspiro final que me devolvió a la realidad no es fácil olvidarlo. Estoy completamente convencido que era el espíritu de Marusa. No quiero contarlo, no lo hubiera contado nunca, si no fuera porque aquella vez que fue la única, ni yo, la persona única con quien ha sucedido esto. Quizá sea el aire que va o viene del Pinajarro, el momento más querido de nuestro pueblo, pero es en el dentro de él donde se oye y aparece el espíritu de Marusa, la bella israelita de nuestra judería de Herba. Gigantes crueles y devoradores. La fantasía popular ha concebido seres monstruosos que acostumbraban a vivir en grutas y cuya conducta con los humanos es cruel y depredadora. Estos seres gigantescos evocan los mitos clásicos relacionados con los cíclopes. En las narraciones altoextremeñas también se los representa con ojo único, tal que la jancana Rabúa y el jancano y Pelajancano de la mitología urdana, que tanta similitud guarda con otros monstruos de la mitología norteña, como el Ojancano y Ojancanú de Cantabria, marco de sus peligrosas correrías, definido como monstruos teratológicos inhumanos por García Lomas. La grandeza de sus cuerpos rudos, su único ojo frontal y el vivir como trogloditas son algunas de las interesantes coincidencias de los gigantes altoextremeños con los de la tradición grecolatina. También en la mitología celta aparecen los gigantes, que tenían su divinidad en Valar o Valor, dotado de un solo ojo por el que despedían fuego. Por la tierra norcacereña se mencionan monstruos de naturaleza mixta, uno de tales seres, mitad caballo, mitad hombre, como los centauros. Se entretenía en raptar doncellas para gozarlas en su gruta. Nadie osaba penetrar en ella con el miedo que imponía el monstruo. En una ocasión desapareció inexplicablemente una joven hermosísima y muy querida por todos. Pensaron que el gigante la habría cogido. Entonces se organizó una expedición de jóvenes valientes y arriesgados, que se introdujo en la cueva. Allí encontraron al esqueleto del monstruo, sobre un lecho de escobones, helechos y ramajos. Pero no hallaron el menor indicio de la bella moza desaparecida. Otras veces las narraciones populares nos presentan a una familia entera de jayanes crueles, compuesta por el matrimonio y un hijo tan robusto como sus progenitores. Son gigantes dotados de poderes mágicos. En lugar de habitar la consabida covacha, tienen escondida su cómoda vivienda entre los pliegues de unos canchales que se abren al conjuro de una frase. Recurso tan socorrido en los relatos de procedencia oriental. Un cabrero fue el único que se topó con ellos casualmente una mañana de niebla. Se restregó bien los ojos con el propósito de decepcionarse de tan insólita visión. Luego los espió hasta que desaparecieron entre los canchos. Volvió a verlo en los días sucesivos. El cabrero bajó al pueblo y contó lo que había observado. Nadie le creyó. Solo cuando empezaron a desaparecer niños de las casas, la gente se tomó en serio la historia de los gigantes devoradores y optaron por seguir al cabrero hasta el lugar donde aparecía. Sin embargo, ese día no se presentaron. La gente se decepcionó y pensó que el pastor era un embustero. El pastor continuó con su acecho y una mañana alcanzó a oír la frase que abría la entrada. Sabedor de este secreto, volvió a convocar a sus paisanos, desesperados por las continuas desapariciones de niños, y subieron al lugar. Se quedaron aturdidos al contemplar cómo se franqueaban las peñas, al pronunciar las palabras mágicas, el pastor, y daba paso a una lujosa mansión, precedida de una escalera bien labrada que desembocaba en una amplia sala. Allí estaba profundamente dormida la familia de gigantes a los que mataron con las herramientas campesinas que llevaban. Al fondo de un pasillo percibieron los lamentos infantiles. Sacaron a los niños de las mazmorras y se los entregaron a sus padres. pero otros habían corrido peor suerte, como lo demostraba el montón de huesos que había en un rincón. La lucha contra los monstruos no la realizan en estos relatos caballeros o héroes individualizados, como es lo frecuente en la tradición mitológica, sino que constituye una épica colectiva. El propio pueblo se encarga de matar a los monstruos que amenazan la supervivencia de la comunidad. Las comarcas del norte extremeño son ricas en relatos sobre monstruos. Publio Hurtado recogió la leyenda del insaciable Drago, cuya cueva se situaba entre Pozuelo y Santa Cruz de Paniagua, un monstruo con cabeza y brazos humanos y el cuerpo de basilisco. Fue devorando los animales y personas de la zona, luego los de toda Extremadura. En esto se parece al lagarto de la Malena, de Jaén. Despobló Andalucía y pasó al continente africano. De allí asegura Pedro Hurtado que no volvió, pero las versiones que hemos recogido indican, por el contrario, que el drago predador regresó a su gruta, donde percibió, al no encontrar ya nada que llevarse a la boca, en los devastados territorios. Con sus huesos se hicieron las vigas de los lagares altoextremeños. Localizada en la Sierra de Santa Bárbara, se encuentra la leyenda del Escornau, otro ser mixto con forma de caballo, jabalí y toro. Lo más destacado es su cuerno, evocativo del mito del unicornio, que se mantuvo mucho tiempo en una ermita, venerado como reliquia con propiedades curativas, según recogió J.M. Domínguez.